Yo realmente estoy convencido que la gran mayoría, no ya de gente que no conoce al Señor, sino los salvos, los que ya son salvos por la fe en Cristo, en realidad, en el fondo, prácticamente no creen lo que creen que creen. ¿Cómo es eso? Es exactamente así. La palabra esa de que los que creen, yo la escuché la primera vez, creo que de Richard Wurmbrand. Personas que escuchan y les parece que es bíblico. Y uno trata por todos los medios de hacer ver cuán importante es, porque si creyéramos de verdad todo lo que se enseña aquí en esta iglesia, yo no voy a hablar de otras, sé lo que se hace en muchas otras, pero estoy hablando de esta. Entonces, habría una actitud bastante diferente en cuanto a la vida, especialmente con relación a la vida de oración. Cuando una persona habla acerca de los eventos finales, y lo que voy a hacer ahora, y esto no va a terminar hoy porque quedarán muchos otros puntos para continuar luego, en otro momento, es señales que nos muestran la proximidad del fin de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia tendrá que partir a la presencia del Señor, tal vez mucho antes de lo que la mayoría piensan. Nuestros planes, está bien hacer planes, pero hay muchos que hacen planes para tan largo futuro que no tienen planes y menos trabajo para el Señor, porque todo es para un futuro mejor. Y ese futuro mejor está en el cielo, no aquí en la tierra. Cuando nosotros comenzamos a pensar en todo cuanto tiene que ver con lo que ocurre en el Medio Oriente, por ejemplo, a mí personalmente me toca muy de cerca porque me interesan las profecías bíblicas. Sé geográficamente dónde están varios de los países que se mencionan tanto en la Biblia como en las noticias. Y aquellos de ustedes que miran al tubo sinvergüenza, que es uno de los nombres para el tirano victorioso, que corresponde a televisión, bueno, ustedes con más razón ven muchas cosas. El otro día, mirando un poco las cosas, digamos, leyendo mejor dicho, hay una serie de noticias que no se escuchan en ninguna emisora, tampoco en televisión, tampoco salen los diarios. Le voy a dar unas cuantas de ellas. Uno, los líderes iraníes están pavimentando el camino para el Mahdi, así se llama, mesiánico. O sea, el Mahdi es la esperanza para algunos grupos del Islam, ellos también están divididos. Irán, dice la noticia, acaba de sostener una conferencia de varios días para planear lo que pueden hacer a fin de apresurar la venida del personaje mesiánico de los últimos días, conocido como Mahdi, M-A-H-D-I. Los musulmanes chiitas creen que el Mahdi es una figura mesiánica que retornará después de un apocalipsis para elevar el Islam a la posición de la única religión verdadera, con la consecuencia que todas las religiones falsas, incluyendo los musulmanes suníes, serán exterminados. Y ni qué hablar los satanistas que son los cristianos. Los expertos de la inteligencia militar en Israel están convencidos de que la devoción religiosa que expresa Ahmadinejad al Mahdi, que es el presidente de Irán, es genuina. Él es un hombre que creo después de Hitler es el que se propone terminar la obra que Hitler no terminó en 1945 o en la década del 30 en adelante. Otra cosa, frases famosas del presidente iraní. Esta, escuche. Cualquiera que reconoce a Israel arderá en el fuego de la furia de las naciones islámicas. Mucho amor tiene el Islam, ¿verdad? Sigue. Las escaramuzas en el territorio ocupado, que para ellos Israel ocupó el territorio que no le corresponde, son parte de un destino de guerra, el resultado de cientos de años de guerra se definirá en el territorio de Palestina. Tal como el imán dijo, Israel debe ser borrado del mapa. Ahora escuchen bien un poco sobre Mahdi. Mahdi es el imán que ellos esperan, pero ellos dicen acá, a diferencia de nosotros los cristianos, que esperamos que el Señor en cualquier momento recogerá a su iglesia, etc., ellos creen que está por ahí en alguna cueva escondido Mahdi, pero para que él salga hay que crear un tremendo caos en el mundo. Por eso el blanco para crear el caos es Israel. Tercero, se descubrieron 5 plantas nucleares más en Irán. Agentes del M-16, son israelíes, encubiertos, quienes descubrieron previamente a la planta subterránea de enriquecimiento de uranio cerca de la ciudad de Qom, han descubierto 5 plantas más similares. Esto en ninguna noticia ustedes van a escuchar. Cuarto, Irán tiene suficiente uranio para construir por lo menos 2 bombas atómicas. La Agencia Internacional de Energía Atómica indica que Irán tiene ahora por lo menos 1.508 kilogramos de uranio, de tal manera que tal parece que cuenta con los materiales esenciales para fabricar 2 bombas atómicas tan pronto como adopte la decisión política para hacerlo. 5. Irán amenaza la ruta de transporte del petróleo con el prospecto de que Israel puede bombardear las instalaciones nucleares en el territorio. Teherán ha renovado su amenaza de cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, a través del cual se moviliza el 40% del suministro mundial de petróleo. Sexto, los misiles ahora pueden impactar a Tel Aviv. El alto mando del Servicio de Inteligencia Militar de Israel advirtió que los terroristas de Hamas en la franja de Gaza ahora poseen misiles capaces de impactar la ciudad de Tel Aviv. Sudán obtiene un sitio en la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Ese es ya el 7º. Turquía ya es o no es más un aliado. Turquía ha dado un giro radical en su política internacional, abandonando casi de la noche a la mañana sus 2 décadas de relaciones con Israel. El 13 de octubre del 2009, Turquía canceló un ejercicio militar conjunto con Israel y en lugar de eso firmó un pacto con Siria que incluye planes para fortalecer los lazos militares y poner fin a los requerimientos de visa entre ambos países. Siria es uno de los enemigos más agresivos y hostiles en la frontera con Israel. Noveno, el acuerdo armenio-turco en las naciones, en las noticias, está el establecimiento histórico geopolítico de protocolos para relaciones diplomáticas, planes entre los armenios y los turcos. Armenia es también un miembro pleno de la alianza militar dirigida por Rusia, conocida como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. 10. El eje entre Rusia, Siria e Irán, la troika, Rusia, Irán y Siria han entrado en un pacto de defensa que está en el proceso de alterar el balance del poder entero en Medio Oriente. Los hechos revelan un compromiso extenso y estable de parte de Rusia con el programa nuclear de Irán y el suministro de armas a Siria. 11. Grandes cantidades de gas natural descubiertas en la costa de Haifa. Eso es Israel. Israel ha descubierto grandes depósitos de gas natural. Noble Energy y un consorcio de compañías de explotación y perforación, después de 5 años de estar perforando en el sitio de Tamar, a unos 90 kilómetros al oeste del puerto norteño de Haifa, descubrieron un estimado de 3 billones de pies cúbicos de gas natural. Bueno, este es muy esperanzador. En resumen, Irán, Rusia y Turquía se han convertido en aliados. El Islam fundamentalista está poniendo a viejos enemigos en contra de Israel. Rusia está supliendo misiles y armas a esas mismas naciones. Sudán se ha convertido en parte de un grupo de Naciones Unidas y acusó a Israel de cometer crímenes de guerra durante la última operación. Además, ahora Israel cuenta con los medios para convertirse en un país extremadamente rico, debido justamente al gas natural que han descubierto. Para los estudiantes de las profecías bíblicas, estos eventos combinados forman un escenario muy interesante. Y de eso yo quiero seguir hablando, más bien haciendo que la Biblia tenga valor para nosotros, que realmente creamos. No hay ningún otro tema en la Biblia que tanto interés despierte en aquellos que son ya salvos por la fe en Cristo que el tema profético, cómo las profecías se han cumplido. Y yo creo que esta es la razón por qué muy, muy pocos pastores enseñan las profecías. No es porque no pueden entenderlas, no. Una vez que uno da crédito a todo lo que es profecía, va a enseñar. Y hay por lo menos alrededor de 1/3 de la Biblia de las profecías que todavía no se ha cumplido. Hay mucho que se va a cumplir, pero hay muchísimo que se ha cumplido. Por ejemplo, le voy a dar unos cuantos ejemplos y yo le voy a dar las citas bíblicas si ustedes van a querer usarlas para lo que les sea conveniente. Un profeta dice que la nación de Israel nacería en un día. Si ustedes estudian, si estudiamos cómo se obtuvo la independencia, por ejemplo, en cualquier país, tomen los países que quieran, aquí de América del Sur, o tomemos más hacia arriba, o tomemos donde quieran, especialmente los de acá, del continente americano, que es bastante nuevo, son países nuevos comparando con países europeos y asiáticos. La nación de Israel nacería en un día. Oiga esto, Isaías 66:8, si quiere poner el título, diga la nación de Israel, etc. Dice así: ¿quién oyó cosa semejante? Una pregunta retórica. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Cuándo ocurrió eso? El 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió de la noche a la mañana en nación. Tomó por sorpresa a sus propios vecinos más inmediatos. ¿Quién hubiera dicho eso? Segundo, los israelitas comprarían su propio territorio. Llegaría el momento que ellos deberían comprar su territorio. Uno pensaría que como esa parte del mundo siempre ha pertenecido a Israel desde Abraham, por lo tanto, lo lógico habría sido que los judíos volvieran a poseer esa tierra sin ningún trámite. Pero no fue así. Ya el profeta de Dios, por ejemplo, había anticipado que tendrían que comprar sus propias tierras por dinero. Noten lo que dice, por ejemplo, en Jeremías 32, versículos 37 y luego 24 al 44. 32, 27 y luego seguimos del 42 al 44, perdón. Dice así: he aquí que yo lo reuniré de todas partes de la tierra, a las cuales los eché con mi furor. ¿Cuándo los echó? Años 70 de nuestra era. Y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Todo esto en Jeremías 32, versículos 37 y luego 42 al 44. Bueno, en el año 1903, Gran Bretaña ofreció el país de Uganda para que los judíos se establecieran en ese país, allá en África. Ellos, los judíos, rechazaron el ofrecimiento, ellos no tenían todavía país, alegando que Dios prometió a Abraham el territorio llamado Canaán, no Palestina, la tierra que hoy se llama Palestina. Fue entonces que los israelitas más pudientes le compraron a los árabes sus propias tierras. O sea, a usted le roban algo, un auto, y usted va y luego lo compra. Es suyo, pero eso es lo que pasó. O su propiedad. En 1909 se fundó el primer kibbutz, la primera granja agrícola junto al mar de Galilea. Cuando yo ya estuve por primera vez allí, en Israel, no vi estos kibbutz. Ha cambiado mucho, ha aumentado. ¿Qué eran los kibbutz? Bueno, Israel quería que la gente venga y pueble esa tierra, que los judíos volvieran. Bueno, los líderes querían que esto ocurriera. Y era, desde luego, antes, bastante antes de que se formalizara la nación y que las Naciones Unidas reconocieron que los judíos tienen que tener su país allá en Canaán. Bueno, cuando estuvimos allí, yo le pregunté al guía, ¿qué clase de gente es la que más vino para poblar esos kibbutz? ¿Y por qué se hicieron? Bueno, dijo, aunque no me crea, la mayoría eran jóvenes. Eran, por ejemplo, el soldado iba, o el joven iba a la guerra, volvía de la guerra, defendiendo su país, por supuesto, y no tenía nada, absolutamente nada. Entonces el gobierno les daba algún lugarcito para vivir, él podía formar su familia, y habían comercios, diríamos hoy despensas, donde no se necesitaba dinero. Uno iba y sacaba lo que necesitaba por algo, por trabajo, lo que fuera, iba y eran canjes. Y en algunos casos el gobierno se encargaba de pagar el costo de tal o cual artículo, que era muy necesario, los de primera necesidad. Y ellos vivían así. Por ejemplo, ellos podían conseguir un tractor para trabajar su campo y no tenían que pagar por el tractor. Podían ir pagando poco a poco después de cierto tiempo. Algo parecido ocurrió en algunos otros países, no exactamente igual. Así que noten esto. El primer kibbutz en 1909, la primera granja agrícola, justamente junto al mar de Galilea. Otra cosa, vamos rapidito. Los judíos regresarían a su patria ancestral, es decir, volverían allá. Y escuche estas palabras de Isaías 11, versículos 11 y 12. Si usted ya anotó, los judíos regresarían, no necesita más que eso. Leo ahora. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto lo dijo Isaías unos 700 años antes de Cristo. Y esto está en Isaías 11, 11 y 12. Ahora, si usted lee en Ezequiel 37, 21, 22 y luego 38, 8, le voy a repetir después la cita, más de 5 millones de judíos han regresado a Israel en los últimos años. Nunca ningún pueblo que había estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a la patria de sus mayores, desde los cuatro puntos cardinales, desde toda parte del mundo. ¿Dónde se vio esto? Sin embargo, nosotros hemos visto el cumplimiento de esta profecía ante nuestros propios ojos, de manera realmente asombrosa. Cerca de 1 millón de judíos han emigrado desde Rusia. Cuando usted lee norte, acuérdese que más que todo es Rusia. Más de 90.000 judíos de Etiopía, desde el sur. A partir de 1948, los judíos están llegando desde Europa, Asia, de las Américas, de todas partes del mundo, a su propio país. La cita que yo le di para combinar con Isaías 11, 11 y 12 es Ezequiel 37, 21 y 22 y Ezequiel 38, 8. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecería como un vergel, e Israel exportaría sus productos al mundo entero. Escuche esto. Más claro no puede ser. Isaías 27, versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, y Jacob e Israel son sinónimos. Florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Territorio tan pequeño, y podrá alimentar al mundo en alguna forma. Y esto está en Isaías 27, versículo 6. Lea también Isaías 35, 1 y 2, Ezequiel 36, 34 al 36, que yo no voy a leer ahora, solamente le doy la cita. ¿Está claro? Isaías 27, 6, 35, 1 y 2, y Ezequiel 36, 34 al 36. El aumento del porcentaje de lluvia, por ejemplo, en Israel, además de la tecnología desarrollada por sus científicos para la irrigación, han hecho realmente ofrecer, florecer, mejor dicho, el desierto. Israel se autoabastece en productos de alimentación. ¿Qué porcentaje? 93%, ni Paraguay lo hace. Y la población que vive en Israel hoy y la población de este país es más o menos la misma. ¿Cuánto de lo que nosotros consumimos en términos de alimento y todo cuanto tiene que ver para llevar una vida más o menos cómoda se produce acá en el país? No me digan, yo ya sé bastante. Es increíble. Israel se autoabastece 93% y completa la faltante con la importación. A pesar de su tamaño tan pequeño, es uno de los principales exportadores del mundo en frutas y vegetales, lo cual incluye cítricos, aguacates, kiwi, guayaba, mangos, tomates, pepinos, ajíes, zapallos, uvas, gran variedad de flores, etc. ¿Qué? ¿No está acaso en Holanda el jardín del mundo? Alguien dijo que hasta a Holanda exportan. Es algo así como decir que estamos exportando heladeras a Alaska. Pero eso es lo que está ocurriendo. Israel prosperaría económicamente en gran manera, según los profetas. Ezequiel, que profetizó más o menos 600 años antes de Cristo, capítulo 38, versículos 12 y 13. al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. Bueno, esto está en Ezequiel 38, 12 y 13. De acuerdo a lo que dice World Fact Books, en el año 2009, este país, Israel, nació una nación que exportó más de 44.350 millones de dólares en diferentes artículos. En contraste, su vecino Jordania exportó, para que tengan un contraste, que Jordania bastante se parece a Israel, menos de 4.000. Tienen ustedes aquí 44 versus 4 millones, perdón, no, 44 mil millones, en ese mismo periodo. Esto era algo inconcebible hace pocas décadas, y hoy es un hecho. La restauración del idioma hebreo es otro aspecto. Dice la Biblia, por allá, en Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Bueno, ¿qué idioma se habla hoy en Israel? ¿Qué dirán? ¿Francés? ¿Alemán? Peor todavía. ¿Inglés? Muchos hablan, muchos de los idiomas, porque vinieron de varios países. Pero en 1982, hace poco tiempo, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda, se decidió que el hebreo, formalmente se hizo eso, debía ser el idioma oficial del retorno, como los judíos llegaron hablando cada uno su idioma, dialectos, etcétera, muy diferentes, tuvieron que asistir a las escuelas. Había enseñanza de idiomas por radio, por televisión, en la forma que fuera, pero los rusos, que hablaban ruso y no hebreo, tenían que aprender el hebreo. Los hispanos, o sea, en los países hispanos, aunque muchos padres conservaban algo del idioma, pero no en todos los países, y enseñaban a sus hijos, y ya fueron sabiendo algo del hebreo. Otra cosa, la restauración de su sistema monetario, el shakol, o sea, el ciclo. El profeta Ezequiel dice, y el ciclo será de 20 geras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. En la época de Ezequiel se usaba el ciclo. Pero ahora él habla de un futuro lejano que volverá a hacerse. Esto está en Ezequiel 45, versículos 12, 13 y 16. El ciclo, como unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurado, tal como dice aquí, que los israelitas puedan darle la ofrenda apropiada al Mesías cuando llegue el milenio. Así que en 1980, el Knesset, es decir, el Parlamento israelí, restauró el ciclo como moneda oficial de intercambio para Israel. Allá se usaba el dólar como se usa en tantos otros países, y hasta hoy se puede usar, pero el ciclo es su sistema monetario. Luego, las ciudades de Israel. Escuchen, es muy interesante. Amós 9, 14, la segunda parte del versículo. Y edificarán ellos las ciudades desoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Esto en Amós 9, 14. Conforme los judíos han ido regresando, por ejemplo, a su patria, a las nuevas ciudades reconstruidas de Israel, se les ha llamado con sus antiguos nombres, en los tiempos bíblicos, así como tenían esos nombres, hoy existen. Incluso hasta las villas, hasta los ejidos asociados con el ministerio de Jesús han recibido su misma identificación bíblica. Uno experimenta una sensación, yo diría, de regocijo al respecto al ver los nombres que se exhiben en los letreros cuando usted maneja por una carretera allá en Israel. Designaciones comunes como Caná, Nazaret, Jericó, Naín, Betania, Belén y otros nombres que son tan familiares para nosotros que conocemos la Biblia. Luego las ciudades que no serían reconstruidas por maldición. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en los días del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Mateo 11, 21 al 23. Ciudades que maldijo el Señor. Y la maldición sobre estas tres ciudades, en asociación con otras que fueron destruidas en el pasado, indica que serían borradas por completo, no reconstruidas, que nunca más vivirían gentes usando, o sea, en esas ciudades, algunas pequeñas, diríamos aldeas. Aunque otras poblaciones de la época de Jesús allí están, pero están habitadas. Pero Corazín, Betsaida y Capernaum, no. Yo recuerdo una de ellas, creo que era Capernaum. Cuando fuimos allí, yo ya tenía todo preparado y con el grupo que íbamos y me di cuenta que todo lo que se nos mostró eran piedras y más o menos, más fuimos a un lugar donde supuestamente funcionaba una sinagoga, que siempre eran edificios relativamente chicos. Pero no aparece la ciudad para nada. Cuando la profecía se cumple tan exactamente, uno no puede menos que decir, algo hay aquí. Luego está el conflicto por Jerusalén. Todo el mundo se disputa. El Papa quiere que sea ciudad internacional. Los palestinos quieren que sea de ellos. Los rusos quieren borrarlo del mapa, los iraníes también y otros. Pero Dios dijo por medio de Zacarías: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Esto está en Zacarías 12, versículo 2. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde estaba localizado el templo de Salomón, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, no tiene importancia en ese aspecto, sin recursos naturales, sin puerto, no tiene industrias significativas, no es como las ciudades grandes que tantas las hay. Sin embargo, 476, oiga esto, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Los árabes la codician, el Vaticano también la considera su propiedad y desea internacionalizarla, tal justamente como profetiza Zacarías: Jerusalén es un problema para todas las naciones. Y en las Naciones Unidas están representadas todas las naciones. Luego viene el caso de Magog, que es Rusia. Surgiría y lo dijo el profeta Ezequiel también, como una potencia militar en preparación para la invasión a Israel. Bueno, cuando el profeta dijo eso, allá ni se sabe si cuánta gente, algunos nómadas por allí habían, era realmente otra cosa. Hoy Rusia es un gran país, una de las potencias del mundo. Y oiga esto, Ezequiel 38, 2 al 5. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, que yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. No voy a desarrollar eso, porque de eso he hablado muchas veces cuando hablaba acerca de esa futura invasión del norte. Rusia no estará sola en esta invasión, sino que la acompañarán muchos pueblos, todos ellos, oiga, musulmanes. Sorprende a uno. Si yo le digo, ¿cuántos cree usted o cuál es el porcentaje de musulmanes en Rusia? Yo nunca hubiera pensado que tantos son musulmanes, la gran mayoría. En febrero de 1991, 283 científicos de la antigua Unión Soviética, Rusia, expertos en armas nucleares y misiles, se trasladaron a Irán y lo han estado ayudando desde entonces en la consecución de fabricación de armas nucleares. Rusia, Irán y Siria, ya repito esto, concertaron un pacto de defensa mutua, usted tampoco lo sabía esto, y esto ha alterado el balance del poder en el Medio Oriente, algo que nunca ocurrió antes. Hoy la mayoría de los estados al sur de la antigua Unión Soviética son musulmanes, excepto Israel. En el mismo Ezequiel 38, 6, cuando habla acerca de los aliados, note cómo va el orden. Persia, que es Irán, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Y esto en Ezequiel 38, 6. ¿Por qué Persia está en primer lugar? Porque es el primer país número uno de los enemigos. Y con mucho gusto estarán haciendo el trabajo junto con Rusia. Ahora, si usted se mira un poco el mapa, verá que Persia o Irán están al oriente de Israel. Rusia está al norte, quiere decir que es una escuadra, y bien puede venir desde arriba, norte, y de acá. Y ellos están seguros que eso va a terminar, pero en una catástrofe, hasta ni siquiera tener necesidad de arrastrar, como ellos siempre dicen, a los israelitas y echarlos al mar Mediterráneo, porque se convertirán los israelitas en algo así como fertilizante para su propia tierra. Pero eso no ocurrirá. ¿Sí? Gog es Rusia, el gobernante que comandará la coalición encabezada por Rusia. Muchos pueblos contigo, y hay varios que aparecen. Magog, Rusia, y la parte de Asia Central, incluyendo las repúblicas soviéticas. Ellas son Kazajistán, Turkmenistán, Tadikistán, Uzbekistán y qué sé yo cuántos están más, como decía un pastor allá en Tijuana, y México están, Kirguisia, aparte de todos estos. Mesek y Tubal es Moscú y Tobolsk. Persia es Irán, parte de Irak y parte de Turkmenistán. Al mirar el mapa, ustedes tendrán su mapa mundi por ahí. Kuz es Sudán, la sede del Frente Nacional Islámico y de varios grupos terroristas. Fut, que aparece allí en Ezequiel 38, del versículo 5 en adelante, o 6. Libia, Fut es Libia, otro de los países que apoya el terrorismo y abiertamente rehúsa reconocer el derecho de Israel a existir. Gomer es Turquía. Togarma es Alemania y Armenia. Muchos pueblos, los países próximos a Israel, que serán parte del yihad, otras naciones podrían ser Siria, Jordania y Egipto. Todos estos están que arden por destruir a Israel. Y Dios mira todo esto y pone en bocas de Ezequiel y dice: Ezequiel, toma nota de lo que te voy a decir, porque esto vendrá en los tiempos finales y el mundo tendrá que saber. Solamente los que estudian de en serio las profecías bíblicas y creen en la palabra de Dios, no solo saben estas cosas, sino que pueden saber cuál va a ser el fin. Yo no encontré ningún otro caso en la Biblia de semejante dimensión, tan amplio, que tanto abarca y para tan lejos o lejanos tiempos, que traiga no solamente el intento, pueblos, que son muchos los que intervienen, para aplastar a una pequeñísima nación, que traiga también el resultado de esa intervención. Porque, por ejemplo, en el versículo, si ustedes tienen la Biblia abierta en Ezequiel 38, sacarán más provechos. Versículo 10 dice del 38, así ha dicho Jehová al Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón. ¿El corazón de quién? Gobernante de Rusia. Y voy a repetir lo que ya les dije antes, pero voy a repetir porque está muy así para repetir. Y es esto. Yo entiendo bastante del idioma de ellos. Y los nombres, muchos de ellos, tienen significado. Lo mismo ocurre con los israelitas. Ustedes van a ver en la Biblia, ustedes buscan cualquier nombre, busquen Abraham con H y doble A, busquen Abraham nomás, y van a ver la diferencia de uno y otro en un diccionario bíblico. ¿Saben ustedes cuál es el significado de Medvedev, que es el actual presidente de Rusia? Viene de la palabra Medvedev, y Medvedev es oso. Y el oso es el emblema de Rusia. Y alguien describió al oso lo bruto que es cuando tiene hambre. Ese es el nombre del presidente. Del que era y que ahora es primer ministro, se llama Vladimir Putin. No le digan Vladimiro porque no es así. Vladimir Putin. El primer nombre, el otro es apellido. Y algunos dicen, ¡Putin! Entonces, ¿dónde sacaron eso? No, nada de eso. El nombre tiene dos partes, Vlada y Mir. Vlada significa gobierno, gobernar. Vladik es gobernar. Proviene, es un derivado de Vlada. Mir es mundo y es paz. Puy, de ahí viene Putin. Puy es camino o sendero. Por ejemplo, en el versículo 6 de Juan 14, cuando dice yo soy el camino, en la Biblia rusa dice ya yesin puy, camino. Si usted combina todo esto, va a encontrar así, que dice gobierno mundial de paz, pero a cargo del oso. Flor de paz, ¿no? Porque cuando terminó la presidencia Putin, yo dije, bueno, tantas veces hablé de eso y dije, ese se postula como el que va a llevar la invasión esta. Pero cuando me entero del que le suplanta, ¿y saben quién escogió al que le suplantó? Igual como Lula da Silva hizo con esta señora que es presidente ahora, él por dedocracia. Y luego los dedos se juntaron muchos más y entonces llegó ella a ser presidente. No tengo nada en contra. Todo bien. No hay problema conmigo. Este hombre, Putin, nombró a Medvedev, totalmente desconocido, pero muy, muy mucho coco. Y luego votaron, comillas, para votar. Y él salió. Eso es común en cualquier lugar del mundo. Pero óigame, cuando se trata de esa zona, de esa parte, de esos territorios de allá, vinculados con Israel, Dios maneja el 100% las cosas. Y escuche esto. Versículo 10 del 38 de Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿Por qué va a ser mal pensamiento? ¿Qué es lo que concebirá el gobernante, Mr. Medvedev? Subiré, dirá él, ya paidú, yo iré. No sé por qué dice subiré, porque como eso está al norte es más bien bajar, pero no importa. Contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. No voy a decir que yo estoy 100% seguro, pero casi, casi, que los iraníes y los rusos y muchos otros dicen ahora así: no vamos a atacar así de sorpresa. ¿Por qué no hacemos un pacto de paz con Israel? Escuchen con atención. Lo que digo queda grabado. Y esto se va a cumplir. Hay demasiada probabilidad. No estoy escuchando alguna profecía que el Señor me dice. Nada de eso. Solamente viendo cómo van las cosas y siendo que estamos muy cerca, aún yo con todos los años que tengo encima, bien puedo estar todavía aquí cuando esto esté ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Porque acá dice que el gobernante de Rusia dirá: subiré contra una tierra indefensa. No, los judíos están armados hasta los dientes. ¡Ja! Iré contra gentes tranquilas. No están tranquilos, están en pie de guerra todo el tiempo, ellos saben. No pueden darse ese lujo. Que habitan confiadamente, no habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros. En esa época se amurallaba las ciudades. Hoy los muros serían una muy buena dotación de aviones de guerra, etcétera. Lo que tienen. Y no tienen cerrojos ni puertas. Es decir, tranquilos. Ahora, tiene que llegar ese momento. No puede no llegar. Y entonces dirán entre iraníes y rusos: ahora es el momento. Ya los convencimos. Tan sabios que son, tan inteligentes que son, tan científicos que son. ¿Cómo lo logramos? No, ellos no lo lograron. Algo hará Dios. Y ese algo está en estos dos capítulos, porque continúa hablando y como que Dios le dice: pueblo mío, no haga nada, yo me encargo. Yo me encargo de estos manjares. Y habrá para las aves de rapiña bastante almuerzo, cena y desayuno para bastante tiempo. Comerán los cuerpos de aquellos que están allí. No tienen que ir muy lejos. Mire, si ustedes se fijan en el versículo, ya pasen siempre al 38, 21, versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él, contra el invasor, la espada, dice Jehová, el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Ustedes notaron que yo mencioné varios países. Ellos no hablan todos el mismo idioma. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se estarán matando entre ellos, carneándose entre ellos? Bueno, porque ya antes de eso dice, miren, en el versículo 19, porque he hablado en mi celo, Dios habla, y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, quiere decir que habrá maremoto también, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que habitan sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Tan grande será el terremoto. Todo muro cae a tierra. Eso es lo que estará sucediendo allí. ¿Qué va a dejar todo esto? Porque ahí no termina el caos. ¿Se rompen las comunicaciones con el comando del ejército? Porque hay que atender su propio, todos los rusos, más todos los aliados. Luego está Irán, hay que comunicarse con Irán, hay que estar en contacto. Siria, hay que estar en contacto con ellos. Líbano, Egipto, probablemente, vaya a saber. A lo mejor no Egipto, pero habrá mucho pueblo. Y en todos mis montes llamaré contra la espada, dice Jehová, el Señor, la espada de cada cual contra su hermano. Y yo litigaré, como si esto fuera poco. Yo litigaré contra él, contra el enemigo que avanza sobre Israel, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego, azufre, y seré engrandecido y magnificado. Todo el mundo se dará cuenta que Dios intervino. Y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Dios interviene. El otro día, no hace mucho, había un granizo aquí. Yo estuve en mi casa y parte del techo es de zinc. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ay, ay, ay, qué fuerte! Y dicen que había de medio kilo en algunos lugares. ¿Usted se imagina con su cabecita? Menos mal que a ninguno de ustedes perforó la cabeza. Porque semejante cantidad de piedra, ya se llaman piedras. Aquí dice, piedras de granizo. Este va a ser el asunto. Y después dice, vamos a dejar mucha de esta parte y solamente vamos al final. Al final, versículo 7 del 39 de Ezequiel. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Esta guerra no es la guerra de Armagedón, pero es un componente. Porque la guerra de Armagedón que aparece en 16:16 de Apocalipsis es una serie de guerras que se juntan y allí termina todo. Pero aquí es otra cosa. Versículo 8. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Así que mientras los iraníes y los rusos hablan, Medvedev y Putin también y todo eso es allí, los sirios y demás, también Dios habla. Pero la diferencia es que Dios habló hace mucho tiempo y ellos recién ahora hablan, muy tarde. Y los moradores de las ciudades de Israel, no de Rusia ni de Irán, saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanza, y los quemarán en el fuego por 7 años. Mucho se ha discutido esto, pero tenemos que entender esto. El escritor, que es Ezequiel, habla de armas de su época. Hay que cambiar un poco esto y muy probablemente hablar de aviones de guerra, etcétera, etcétera, y de tantas cosas parecidas que hoy se usan. Pero la otra discusión que existe es, ¿será una guerra? ¿Por qué Irán está preparando bomba nuclear? Óigame, ¿usted cree que realmente habrá tiempo para ellos para usarla? ¿Para lo que ellos quieran? Piénselo dos veces. Si ya los judíos detectaron la cantidad que tienen ahora, que aparentemente a nadie se le dice nada de eso, entonces algo va a pasar. Yo no puedo predecir qué. Pero hay otro factor. ¿Cuál será la razón de esta invasión encabezada por Rusia? Bueno, alguien dirá, Dios dijo y se acaba. No hay discusión aquí. Si Dios dijo que va a suceder y se acabó. No hay más discusión. Dios va a obligar que lo hagan aunque ellos no quieran. Bueno, tiene sentido. Pero debe haber algún motivo. El motivo será el hambre. ¿Sabían ustedes que Rusia es el único país de semejante capacidad, porque es todo un país científicamente avanzado, militarmente muy avanzado en todo sentido, una potencia, superpotencia mundial? Es el único país que, no siendo tiempo de guerra, está mermando en población cada año. ¿Por qué? No hay morfi. Muy poco acarú. No hay suficiente para comer. Este es un hecho. Yo he tenido a varios amigos. Uno de ellos, Roger Oakland, varias veces fue a Rusia, como 20 veces fue a Rusia. Y aprendió una cosa. Digo, ¿cuánto sabes de Rusia? Skolko stoit. ¿Cuánto cuesta? Es lo único que aprendió. Bueno, está muy bien. Yo tal vez ni eso aprendería, si no supiera desde chico. Pero para mí ese es el caso. Y entonces Dios dice que serán tantas las armas. Por eso yo creo que va a ser una guerra convencional. ¿Qué es guerra convencional? Que no se usa bombas atómicas. Nada de eso. Ni ningún otro tipo. Quiere decir que ellos tendrán que dejar allí sus armas, gran cantidad. Y dice, y los moradores, versículo 9, de las ciudades de Israel, saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. 7 años estarán quemando lo que dejarán los invasores para no usar petróleo, para calentar sus casas. Y termino con esto, versículo 11. En aquel tiempo yo daré a Gog, y recuerden quién es él, el gobernante de Magog. Si fuera ahora, sería Medvedev, con Putin, para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar. O sea, Israel será el cementerio para esta increíble cantidad de soldados. Y obstruirá el paso a los transeúntes, tantos cadáveres habrá. Pues allí enterrarán a Gog y a toda la multitud, y lo llamarán el valle de Amongog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Es el sepelio más largo que yo he encontrado en toda la historia. 7 meses para sepultar todos los cadáveres. Mandarán luego a la gente que irá por allí, pedirán más mano de obra de otros países, pondrán una señal donde hay un cadáver para que los que buscan los cadáveres los vayan enterrando. ¿Qué nos dice todo esto? Nosotros somos, escuche esto, la generación más privilegiada para conocer las profecías. Y las profecías constituyen el tema más despreciado por la falsa iglesia cristiana de hoy. Oremos. Padre amado, en tus manos nos ponemos, pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, a hablar con claridad acerca de los días que nos tocan vivir y acerca de lo que se avecina. Y si hubiese aquí alguien que todavía no se ha entregado a ti, que no demore más, que busque tu perdón y que entre en comunión contigo, que obtenga el perdón de pecados y la vida eterna, porque la iglesia debe partir muy pronto. Señor amado, tú sabes cómo motivar al pecador no salvo para que sea salvo, y al ya salvo para que despierte a la realidad y comience a vivir esa vida de santidad, que es la mejor manera en que tú podrías encontrarnos cuando recojas a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.